que no es posible de que sigamos en la misma situación que muchos años antes, en que se sigue votando desde una mirada política temas que son muy sensibles, como es el tema de salud, que meritaba tener una persona con conocimientos y con experiencia en ese tema principalmente. En lo personal, no era un cuestionamiento hacia el colega Hernández, sino que era principalmente un tema técnico, de conocimiento técnico, de un tema, insisto, que es muy sensible para la comunidad en general. Es como si la presidencia de la Comisión de Educación me la hubiesen dado a mí o al doctor Ilayú, siendo que no es nuestro fuerte o no es, digamos, los conocimientos principales que uno tiene al respecto. Con este tipo de acciones o actitudes, lo único que hacemos es alejar más a la gente cuando queremos que vayan a votar, a una elección popular. Así que no nos quejemos de un 35, un 40% que llega cada vez que se invita a votar.